a hablar con Nicolás López Martín, que es el gerente de marketing de PepsiCo Snack, que es la gente que hace Doritos, para que nos cuente un poco, si es que te parece, digo, me parece absolutamente necesario, para que nos cuente un poco, bueno, cuál es la idea de la marca en función de esta campaña. Nicolás, ¿estás por ahí? Así es, acá estoy. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Muy bien, por suerte. Contanos un poquito de dónde surge esto de reflotar en los más jóvenes una costumbre a la cual no estaban habituados, ¿no? Sí, mira, no, básicamente Doritos quizás es una marca, como vos decís, que apunta a los jóvenes, ¿no? Y así fue como en distintas investigaciones que hicimos, muchas de las cuales las hicimos online también, detectamos algunos grupos que en estos blogs, en estas tribus que se arman en virtuales, ¿no? En internet, donde había como una búsqueda latente, como una nostalgia acerca de lo que eran los lentos, ¿no? Ah, en el marco de lo que es hoy, viste, que se baila todo más rápido, sí, música electrónica, separados, ¿no? Y quizás con cierta incomunicación, ¿no? Y había algo latente ahí, ¿no? De esta búsqueda de que vuelvan los lentos. O sea, pero ¿existe la posibilidad de que vuelvan o que iban a volver? ¿Eso es lo que ustedes captaron y le pusieron un sello de la marca? ¿O fue algo que apareció a partir de una búsqueda para una campaña? Mira, en realidad se pedía, había una nostalgia, ¿no? Como cierto, muchos chicos y, digamos, entre los 20 y los 35 años que decían, digamos, que se acordaban de lo que era y cómo era esa comunicación y cómo era eso que quizás hasta a veces fomentaba más el acercamiento entre hombres y mujeres. Sí. Y que pedían que vuelvan, ¿no? Casi de una manera divertida, ¿no? Sí. Digamos, algo retro. Surgía, exacto, una movida retro. ¿Y cuál es la marca? ¿Cómo está? ¿Cuál es la identidad que tiene la marca acá? Porque no es una marca tampoco tan tradicional, es relativamente ¿Cómo nueva. ¿Cómo está la marca con esta comunicación? ¿No? Exacto, mira, Doritos son los famosos nachos mexicanos, son tortillas de harina de maíz, y fueron lanzados en Argentina en enero del 2006. Quizás vienen a ocupar la posición de los más jóvenes, ¿no? Con el resto de los productos quizás son más de infantiles, ¿no? Para chicos, como son los chisitos, los chitos, las Lays también, que vienen con estas promociones bien infantiles, con figuritas, con stickers y con juguetes adentro. Entonces, la búsqueda nuestra era de un producto que pueda darnos un poco más de oportunidades con los jóvenes, ¿no? Con los más cancheros. Exactamente, algo que pueda ser adoptado por un chico de 20 años o de 25 años y que sienta que es un producto más para él. Y sobre todo porque este tipo de productos tiene un sabor más intenso, un sabor más fuerte, es un sabor a queso nacho más fuerte al estilo mexicano. Y este target es el que tiene una apertura, digamos, de paladar mayor hacia este tipo de sabores. Y también una textura diferente, que es esta textura que le da la harina de maíz, que hace que este target, que también es un poco más conocedor de lo que es la comida étnica mexicana, que estuvo de moda hace unos años, sea, esté más abierto para probar este tipo de productos. Nicolás, y con respecto, ¿también tienen alguna otra campaña que están lanzando que tiene que ver con esto de se dice de tal manera o de tal otra, no ser como utilizar el vocabulario que corresponde al lugar o algo así? En realidad, nosotros con Doritos estamos haciendo, hoy en este momento estamos de lleno con esta de que los lentos. Y tenemos otra campaña que es de una marca nueva que se lanzó, que es Twistos, está en este momento en el aire, que tiene un comercial. Que es de ustedes especie, también. Sí, ese es nuestro también, que es como una especie de cadena de favores que está ahora en el aire y este producto fue lanzado hace un mes. Pero hoy las dos campañas que tenemos en el aire son la de Doritos y esta de Twistos. Perfecto. Y volviendo un poco a la de Doritos, van a hacer algo de co-branding, ¿no? Sí, digamos, ya lo estamos haciendo nosotros en Mar del Plata, hicimos en Sobremonte, bueno, que es la discoteca quizás más legendaria de allá, hicimos en un momento de la noche un bloque de lentos. Y que la verdad es que tuvimos bastante éxito, más allá de que Sobremonte tiene distintas pistas, está la pista electrónica y en esta pista lo hicimos, era la de música de los 80s y pusimos este bloque de lentos y a los que bailaban lentos les regalábamos una caja de preservativos en co-branding Prime, preservativos Prime, uh-huh. Hicimos en co-branding con Doritos. Y también les regalábamos remeras y producto, ¿no? Digamos, sí, en ese caso hicimos una conjunción de marcas con una marca que claramente también apunta a este target, ¿no?, de los jóvenes. Sí, y es una campaña de BBDO, ¿no? BBDO Argentina, así es. Y es una campaña que está cruzando también a Chile y a Uruguay. ¿Y cómo llegas o cómo llegan a juntar, digo, seguramente habrán hecho algún laburo previo para saber que juntás estos nachos con preservativos y funciona? ¿Cómo llegan a hacer algo con una marca de preservativos? Sí, mira, creo acá la clave es el target, ¿no? Ese que apuntamos a jóvenes, ¿no? Y básicamente no estamos haciendo una campaña orientada al producto, orientada a lo funcional o a sus atributos organolépticos, ¿no? Uh-huh. Puede ser el sabor, o si es crocante, o si tiene tal o cual atributo, sino que vamos más a lo actitudinal, a lo emocional, que uh-huh. es lo que realmente le importa a este target, a estos chicos. Y en ese sentido, digamos, buscamos insights y situaciones que les sean relevantes a los chicos, que sean cotidianas para ellos. Y sin lugar a dudas que todo lo que sea referente al sexo es un atributo importante. Y de esa manera es que dos marcas que están tratando de llegar a este mismo target se juntan. Uh-huh. Digamos, para hacer publicidad más tradicional y orientada al producto y atributos, tenemos las leyes o tenemos uh-huh. los twistos, donde ahí sí vamos claramente a hablar de que son crocantes, de que son ricas y que son sabrosas. ¿Qué? Y con Doritos nos tomamos la licencia de poder hablarle más directamente a los jóvenes de lo que a ellos les importa, ¿no? Nicolás, tenemos que ir terminando porque se nos va a acabar el tiempo del programa. Me gustaría convocarte para que otro día hablemos del rubro snacks, ¿viste? Perfecto.